Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo dicen que están en este día tan especial, este día tan intenso? Hoy nos encontramos para un vivo de lo más necesario en torno a las acciones que está desarrollando Equinor, una empresa de capitales noruegos, ahí por el sur, como decían en el título, con tres grandes compañeras y compañeros que están en nuestro territorio. Ya los van a escuchar, a Fede, a Hugo, a Juli, muy importante, gente que viene transitando los territorios. Y en paralelo, hace un ratito armando la situación, Fede me decía justamente, vamos a detenernos un poquito en lo que acaba de pasar el DNU. A ver que entren y que cuenten ellos y ellas lo que acaba de pasar con el DNU. ¿Qué acaba de pasar? Fede. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Y Reviste. Juli, ¿cómo Hola, andan? Mirá qué dupla. Juli, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Todo bien? Buenas noches. Fede, Muy tenía bien. ganas de contar. Contate vos, dale. Te dejo para las personas que están todavía sin mirar las redes. ¿Qué pasó? No, nada, festejar un ratito el rechazo del DNU ahí en Cámara de Senadores. Es un momento de alivio, sabíamos que se podía dar, pero bueno, viste, uno nunca sabe para dónde ir para ahí. Así que Claro. nada, un festejito ahí, un rato Detengámonos de un poquito. alegría. Pero para aquellas personas que se están conectando por esas cuestiones institucionales medio extrañas que tienen su historia también, el decreto de necesidad y urgencia de Milei, que realmente es un paquete que involucra 330 y pico, creo que modificaciones, brutal, recién acaba de recibir el rechazo del Senado, falta el rechazo de diputados, con lo cual sigue vigente, ¿no? Pero no Sí. deja de ser un golpe fundamental, y para aquellas personas que no siguen el tema, además de cuestiones laborales, de cuestiones institucionales, de ley de alquileres, de precarización, de poder dar poderes especiales, de privatizaciones, etcétera, tiene varias cláusulas ambientales, una directamente involucrada con el tema de energía, ¿no? Que está muy vinculado con este vivo, de priorizar la exportación. Así que ahí, ¿cómo se vive? Juli, ¿qué estás en Necochea? Sí, ya estamos de vuelta en Necochea. Ahora en un ratito empieza a llegar parte de la delegación que viajó a Oslo. Viene Gisela Muno de FARN y mañana llega Gonzalo Vergés, que trabaja en Abogados Ambientalistas. Mañana vamos a presentar en la Biblioteca de la Ciudad un resumen de lo que fue el viaje a Oslo, por lo menos desde la parte argentina. ¿Querés adelantar algo? ¿Cómo estuvo ese viaje a Oslo? Fue súper increíble. Fue una experiencia muy fuerte en la medida en que no esperaba encontrarme con un estado de bienestar. ¡Ay! Perdimos a Fede. Con un estado de bienestar tan profundo y es muy complicado hablarle a la ciudadanía que recibe los beneficios directamente de ese tipo de explotación sobre porque nosotras acá no queremos que eso suceda. Entonces, bueno, fue un baño de realidad. Se ve que yo hacía mucho tiempo que no abandonaba nuestro país y no tenía una perspectiva tan clara. Fue también un golpe muy fuerte ver, por ejemplo, en Suecia, cómo está todo repleto, todo el parque automotor es eléctrico, los taxis son Tesla, no sé, como que es una realidad, todos son pantallitas para todo, casi no hay personas, no hay dinero en efectivo, todo se paga con tarjetas de crédito y débito, es una realidad muy distinta de la nuestra, que tenemos cada vez más billetes. Y la banana y la palta son más baratas en Oslo que en Argentina, así que imagínense el desastre en el que vivimos. Querida gente, lamento informarles que es más barato ir al supermercado en Oslo, Noruega, que en Necochea, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Tremendo, tremendo. A ver, ahí entiendo que estás vos, ¿estás ahí, Hugo? ¿Nos escuchás? ¿Vale? Sí, yo los escucho, no los veo ahora en este momento, pero los escucho. ¿Ustedes me escuchan a mí? Te escuchamos perfecto, se te ve negro. No sé si como el futuro de Sí. nuestro país, pero Y yo se te soy ve un oscuro. poco, Me tendría que ver, pero estoy Pero en un lugar claro, ¿eh? no sabes, no tenés cámara, vos. Ahí se ve Ahí mejor. está, No, te hay un logo. susurra. Es como, no sé, como una serie de sombras que da, La cámara para mí. inspira. Y Ah, qué mal. La estaba ahí tapando está. con el apoya cámara. ¿Cómo da vuelta la cámara? Bueno, girar la Con cámara. el Ahí va. apoya teléfono. Ahí Girar la está viendo cámara. la televisión. Ahora le doy vuelta el. Ahora sí. Perfecto, ahí Disculpen estamos. la No hay ignorancia. La nada. primera vez que hago un vivo con Instagram. Hermoso, no hay nada que disculpar. Un placer, Hugo, mucho escuché de vos. Ahí está Ruti desde Andalgalá. Ahí, Fede, escúchame, aparece como que estás, metete. A ver, falta nomás Fede, que no sé qué le habrá pasado. Vamos a ver. ¿Estás ahí, Fede? Sé qué pasó y ahora me parece que no. Fíjate, Fede, si podés salir y volver a entrar, que aparece como que todavía estuvieras conectado. Bueno, mientras tanto, si les parece, arrancamos. Juli estaba un poco contando. ¿Querés contar qué fuiste a hacer a Olo, Juli? ¿Tiene que ver con esto? Sí, básicamente se armó la propuesta, fue aceptar una nueva alianza internacional llamada Equinor Out. Si quieren apagar, poner sus micrófonos muteados, tal vez nos vamos a escuchar mejor. Lo pueden tocar Hugo, un perdón. microfonito en la pantalla. Eso, Hugo, Bueno. fíjate que tenés un microfonito en la pantalla. Apretalo ahí para silenciar que Sí, está afuera. lo apagué. Dale, Ahí está. hermoso, gracias. Entonces, bueno, la idea es unirnos a una especie de coalición internacional de al menos 5 países a los que podrían sumarse luego otros 2. Los que ya estamos alianzados vendrían a ser Brasil, Tanzania, Canadá, Inglaterra y Argentina, además de Noruega, por supuesto, y probablemente se sumen Costa Rica y Angola. Y la idea es que todos estos países están siendo afectados por la misma empresa de bandera noruega petrolera, Equinor. Entonces, como eso, el 67% de las acciones son de la ciudadanía y del Estado, digamos, y la ciudadanía parece muy comprometida con los temas de energía y demás, era importante intentar. Fede tiene mala señal o pasa algo por el estilo, porque lo pierdo, lo veo, veo que viene y va. Sí, Así que estuvimos 3 días internadas, aprendiendo un montón de cosas, viendo experiencias en las cuales David le ganó a Goliat, como en el caso de Australia, donde la lucha se llevó adelante por sectores que no son actores importantes en este momento en la lucha en Argentina, por lo menos en el offshore, que son empresas de indumentaria o sectores del deporte como los surfistas. Ellos en The Fight for the Bight, que fue la campaña victoriosa, en 2 años lograron echar a Equinor de sus costas. Así que la idea es intentar contagiar ese entusiasmo. Sabemos que el proyecto petrolero está recién empezando, hay un cronograma horroroso para los próximos años que empieza en este ya con muy pronto probablemente el Pozo Argerich. No sé si quieres que le dejemos charlar un ratito a Hugo y contarle de dónde viene y después yo sigo. Si no, tengo siempre un No, montón de cosas para decir. te quiero hacer una pregunta más Dale. antes de pasar a Hugo y que nos piense a contar la situación de la isla de Tierra del Fuego y por qué además esté vivo. ¿Equinor es la empresa estatal noruega? Es como YPF, en un 67% es estatal de capitales nacionales y el resto no, pero en mayoritariamente 67.67% sí. Bien. Y es la compañía de bandera de hidrocarburos. Claro, el tema es que se vende como en su país se vende y en internet y en la página web y en todos los lugares se vende como la empresa de bandera de Noruega, pero de energías renovables o de energía verde. Dicen que de todas maneras son la manera más verde de obtener petróleo y tienen, se consideran a sí mismos de altos estándares de calidad. Y la directora de sustentabilidad, que a quien conocimos en un debate público que hubo ahí con políticos de Noruega y autoridades de la empresa, ella dice que le gustaría tener el switch para cambiar a energías renovables 100%, pero que el mundo todavía va a seguir consumiendo petróleo y ellos están en condiciones de ofrecerlo, considerándose o categorizándose como la empresa más verde que puede obtener petróleo en todo el mundo por su capacidad y su tecnología. Y, ¿verdad? Bien, clarísimo. Ahí Fede dice, bueno, que no sabe qué sucede con la conexión, vamos a ir viendo con la situación. Hugo, Río Grande, ¿estás? Ahí estamos. A ver si me escucha. Sí, estoy en Río Grande. Perfecto. Estoy en Río Grande. Bueno, yo me presento en toquecito, soy Hugo, soy profesor de lengua y literatura y licenciado en educación. Bueno, trabajo en educación en la isla, en Río Grande, que es una ciudad costera, más costera que Ushuaia, digamos, ¿no? Nosotros tenemos el mar argentino todo de frente. Y la situación de nosotros hace un año y medio, empezamos a darnos cuenta de esta situación de las empresas offshore, que hace muchísimos años funcionan en Tierra del Fuego, y hay una desinformación impresionante, impresionante. Salimos a preguntar si alguien sabía en las escuelas, docentes, gente, nadie sabe nada. Digamos, no hay información sobre el tema, y ahí es que con la gente de Ushuaia, Fede, Carla, en contactos con ellos empezamos a trabajar para visibilizar y, bueno, y empezar a generar la resistencia desde el territorio. El tema es que nosotros vemos que se profundiza la política extractivista, no solamente por Milei, que es gravísimo, pero es más grave que no vemos diferencias de nuestro gobierno provincial en ese aspecto con Milei. Solo quien se lleva la plata, pero el concepto extractivista como un negocio capitalista depredador, destructor, saqueador, sin medir ningún tipo de consecuencia. Entonces, en ese contexto, desde la Universidad de Tierra del Fuego, con otros sectores, empezamos a marchar en este camino de lucha, que es muy duro porque estamos como empezando a dimensionar y que la población de alguna forma lo haga, esta lucha. Por eso, y por ejemplo, el barco de Equinor está recalando en los puertos de Tierra del Fuego, en el puerto de Tierra del Fuego, en el puerto de Ushuaia, digamos, y estamos ya charlando con, y seguramente Fede tiene más información de eso porque está en Ushuaia, pero con compañeros del puerto, que hay que empezar a rechazar que ese barco, esos barcos puedan recalar en nuestro país, en nuestra isla, digamos. Entonces, esa es la situación de resistencia, de empezar a construir la resistencia en defensa de nuestro territorio y que no caer en la mentira de que no hay ninguna otra forma para que nosotros en esta isla donde el gas es tan necesario por el frío, no hay otra forma de vivir si no es esta. Cuando la mayor parte de lo que extraen, saquean, no queda para nada en el país. Incluyendo ese aspecto que es el que en general el gobierno, los gobiernos, mantiene a la población cautiva. Guille, en este momento, teóricamente, el BGP Prospector, que fue el buque contratado por Equinor, que hizo la prospección sísmica desde octubre hasta febrero en la zona norte del mar argentino, del océano Atlántico, está teóricamente haciendo la exploración sísmica en Tierra del Fuego. Se suman además los proyectos que están anunciados como de pronto inicio, como el Pozo Argerich, que tiene fecha de inicio para abril de 2024, que va a ser el primer pozo, el pozo más profundo de todos los que se hayan hecho acá. Los tengo entendido que los de Tierra del Fuego tienen como máximo 500 metros de profundidad, y acá estamos hablando de al menos 2.500 metros de profundidad sobre el lecho marino en el Pozo Argerich, que va a ser un pozo simplemente exploratorio. Así que este camino de resistencia del que habla Hugo tiene todavía muchos años de recorrido. Teóricamente recién para 2030 o 2031, según los mismos informes de las empresas, estarían en condiciones de empezar a producir gas y petróleo, con lo cual faltan 7 años para eso, que son al menos 2 presidencias, la que está en curso y eventualmente otra, con lo cual es verdad lo que comenta Hugo, este proyecto atraviesa toda la política del país, independientemente de la política pública del país, independientemente del color del gobierno de turno. Y lo que tiene de grave además es que se van a ir solapando las exploraciones o los trabajos. Tenemos información de que hay otro buque que se llama PXGO2, que fue contratado por YPF. En este caso va a empezar la prospección sísmica en la cuenca argentina norte 102. Entonces acaba de terminar la sísmica que hizo YPF en la cuenca argentina norte, perdón, que hizo Equinor en la cuenca argentina norte, que ahora está haciéndolo en Tierra del Fuego. Empieza el otro tipo de prospección también en el CAN 102, y hay un tercer buque del que todavía no tengo información de soporte. Lo que tenemos claro es que están eligiendo además puertos lejanos a las poblaciones, tal vez para poder trabajar en los puertos de soporte para los buques de sísmica que no estacionan, digamos, ¿no? Pero necesitan cargar cosas logísticas, alimento, descargar basura y demás. Clarísimo. A ver si logramos también recuperar información para las personas que por primera vez escuchan hablar del offshore. El offshore es una técnica de aguas profundas para extraer hidrocarburos, básicamente petróleo y gas, que tiene 2 fases. Lo que estamos hablando ahora es la fase de exploración, ¿no? Una fase de que a través de bombas de sonido, determinados barcos, en este caso de Equinor, una empresa de capitales noruegos, está enfrente de la isla de Tierra del Fuego, tratando de entender dónde tiene que realizar las perforaciones. Vos, Juli, lo que decís es que la fase de explotación se va a hacer más o menos en 7 o 8 años, ¿entendí bien? Sí, efectivamente, los reportes que ellos mismos dan comentan que para el cronograma durante 2024 sigue siendo exploratorio, en este caso a través de un pozo. En 2025 empieza lo que se llama la delineación del proyecto, el appraisal, donde prevén tener 30 pozos productores que recién en 2027 y 2028 están. Trabajo que es el FPSO, por Floating Production, Storage and Offloading, que empezaría en 2030 o 2031, que sería el momento en el que podrían empezar a producir. Por ahora estamos todavía en el momento exploratorio, para el tiempo que llevamos trabajando es agotador, pero al mismo tiempo es bastante alentador, porque bueno, todavía tenemos la posibilidad de seguir oponiéndonos. Este sería el mapa, no sé si se ve. Se ve un poco. Y que en particular lo que estás marcando, Juli, que es toda la parte de exploración. Voy a buscarte una ampliación, claro. Esta sería lo que está sucediendo, claro, ahora en el sur. Todos Bien. Estos son los lotes que se han ofrecido a distintas empresas para que hagan por ahora la exploración sísmica, que es la fase que está empezando ahí. Hola, Fede, ¿querés comentarnos algo ahora que aprovechando que llegaste? Primero, disculpe, no sé qué ha sucedido, pero bueno, hay internet. No, me está jugando una mala pasada. Mirá, qué impresionante, es lo que nosotros denunciamos desde acá, ¿no? Esta condición también de fragmentar, que es esta parte del sistema que nos fragmenta en esos lotes, tal como lo dijiste, Juli, excelente esa palabra, porque lo hemos utilizado y me parece que es gráfico para decir cómo nos fragmentan en esos cosos. Y el mar es uno solo, y lo entendemos así, y esa es nuestra forma de ver. Y esa es una forma de colonización aberrante, ¿no? Es como que se reparte en África, cuando se repartieron en África después de la Segunda Guerra Mundial, este cacho para vos, este para mí, y estamos bajo esas condiciones. Es muy fuerte verlo, es muy fuerte sentir que está tan cerca esto, ¿no? Es fuerte. El otro día hablábamos con los compañeros a través de nuestro grupo de realmente algo revulsivo. Es provocador. Se compara mucho también con otras condiciones. Ahora que vi el mapa, así tan específico, Juli, tan gráfico, hace poco también tuve la oportunidad de ver un mapa de hidrógeno verde en Chile, el acaparamiento territorial, ¿no? Una forma, digo, en la parte magallánica, que tiene hasta una similitud geográfica, una similitud, digo, geométrica. Sí, nosotros desde acá, bueno, los pude estar escuchando, eso es importante, ¿no? Fede, vos, para presentarte, vos estás en Ushuaia, ¿no? O sea, tenemos a Hugo, que está en Río Grande, que es como la ciudad grande de Tierra del Fuego en la parte norte, y Ushuaia en la parte sur, digo, para las personas que no... Y entonces tenemos la posibilidad que ustedes nos cuenten un poco cómo se está viviendo esta situación de tener un barco, insisto, ¿no?, con la cuestión, un barco noruego que está literalmente bombardeando el mar con sonido. Es muy impactante decirlo así, pero es necesario, digo, con lo cual, Fede y Hugo, ahí si quieren complementar un poco cómo se está percibiendo socialmente y qué tipo de explicación dan los gobiernos. Hugo, por favor. Mira, lamentablemente hay muy poca información. Hoy apenas empecé a hablar, lo dije, el gobierno tapa, hay silencio. Hay un silencio contra cómplice, ¿no? La población no sabe qué está pasando esto. Nosotros, desde nuestras posibilidades, los difundimos, pero nuestra voz todavía no es tan alta como para que se escuche en Tierra del Fuego. Entonces, no es un tema que se discuta en general. Ahora hay un momento político que habilita de alguna forma que nuestra voz se amplifique, porque están en efervescencia la colectiva feminista, los derechos humanos, con el 8M, el 24, y en esos espacios nosotros llevamos esta voz. Entonces esos sectores empiezan a tomarlo, pero es incipiente, pero es un escenario propicio, digamos, para que empecemos a, o sigamos o profundicemos para que romper el cerco nacional y provincial frente al peligro que significa, en decenas de años para adelante, sino ahora, en lo inmediato. Y hay otro fenómeno que sí también se empieza a discutir, y si nosotros podemos ligarlo, que es las grandes lluvias, el cambio del clima, contra el negacionismo del gobierno de ultraderecha, pero que también es cómplice de los gobiernos que no son de ultraderecha, los provinciales. Bueno, hay un campo propicio, pero siendo sincero, no es un tema que está muy fuertemente puesto en agenda masivamente. Entonces casi la población sabe. Clarísimo. Siguiendo un poco la línea de Hugo, siempre recordamos nosotros que somos una provincia que tenemos offshore hace 30 años, más de 30 años, ¿no? Con la empresa Total, con la empresa francesa. Y uno que habita acá más de esos años y va hablando con diferentes personas, nadie sabe de nada, absolutamente nada de nada de esa explotación. pero sí los gobiernos vienen y nos avisan de que somos benefactores de esas condiciones de la offshore y nos dicen que a su vez debemos rendir casi pleitesía porque con esos dineros nos pagan a los estatales y uno va después a las cuentas, ¿no? Y apenas un tercio de lo recaudado en la provincia viene por cuestiones de hidrocarburos. Si no vemos ahora que podemos, debemos reemplazar esos ingresos, que no les cuesta mucho, sinceramente, es un montón de dinero quizás verlo, pero no cuesta mucho en reemplazar, quizás, bajo este modelo estamos hablando, ¿no? El modelo actual. Quizás también es discutir qué otras reexistencias podemos tener en nuestro territorio, porque somos un territorio saqueado, sumamente colonizado, somos Antártida e islas del Atlántico Sur, donde estamos con las Malvinas, donde hay ahí una base de la OTAN, que tiene toda una posición para justamente ahora, bueno, creo que Hugo algo nombró del crecimiento ahí de los puertos en Inglaterra, ¿no? En Malvinas, que Inglaterra está invirtiendo dinero ahí, para después catapultarse directamente hacia nuestros territorios, porque hay una geopolítica ambiental donde Tierra del Fuego juega un papel importantísimo, y eso también tenemos que verlo. No solamente eso, digo, ¿no? Lo ambiental es profundo, porque esto es como, todo extractivismo empieza en escalas pequeñas. Primero nos muestran una partecita, dicen, mirá, esto es muy chiquito, es una sola plataforma, ahora solo un barco explora, pero después sabemos que esto, como sucede con la salmonera, ¿no? En Chile, que nos vinieron a advertir los chilenos, esto empieza siempre muy pequeño, va a ser una jaulita al principio, ¿no? Nos decían así, pero después también va a ser otra jaulita, y después un poco más de jaulitas, y hoy todos los fiordos chilenos están atiborrado de salmoneras y en un desierto en el mar. Lo mismo va a ocurrir y está empezando a ocurrir en nuestra provincia y no podemos dejarlo porque va a ser una plataforma. Hoy tenemos 5 en función, ahora 6 con Fénix. En menos en este corto periodo, porque lo que quieren hacer es explotar y extraer la mayor cantidad de petróleo posible para seguir funcionando, por lo menos, lo que ellos dicen, hasta el 2050, bajo estas condiciones, van a querer chuparlo todo lo antes posible. Entonces, para hacer eso, tienen que meter más plataformas, y más plataformas, y más plataformas. Y ahí vimos muy bien el cuadro que presentó Juli, cómo el diseño de ese mapa va a ser, pensemos que son muchas áreas y van a ser muchas plataformas, con que solo haya una plataforma por esa área es un montón, porque afecta directamente a dos condiciones. Primero, a la fauna marina, que afecta de sobremanera, lo dice el propio estudio de impacto de Equinor. No lo decimos nosotros los militantes socioambientales que estamos acá por la vida. Lo dice el propio estudio de impacto de Equinor. Yo estuve presente en la audiencia pública de Equinor, no me acuerdo si fue en noviembre, el 20 y pico de noviembre, como pertenezco a la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, soy parte como secretario de Ambiente, y allí era increíble cómo uno podía leer que decía el afecta sobre las aves. Y nosotros tenemos la reserva costera que está al norte de Río Grande, que es una reserva netamente creada para preservar a nuestras aves y a las migratorias, ¿no? Que vienen desde Canadá volando y vivir y reproducirse. Esto está estudiado, porque también acá la ciencia juega un rol de creencia, porque dice el estudio de impacto, y mucha gente que estuvo en esa audiencia pública, los ambientalistas hablamos desde una segunda, y de repente uno empieza a ver sus estudios de impacto, y el propio estudio de impacto nombra un montón de veces lo que no está estudiado todavía, bajo un montón de situaciones, y particularmente en el Atlántico Sur, porque muchas de las investigaciones son del Atlántico Norte. No tenemos nada que ver, no tenemos nada que ver con las corrientes, no tenemos nada que ver con la salinidad, con las mareas, no tenemos nada que ver con la cercanía mar Antártica, con otras fosas, con otras cosas. Tenemos diferentes especies, el krill, el zooplancton, todo eso se ve muy afectado. Lo dice la Universidad de Tanzania, que fue la única que no investigó algo particularmente. Entonces, tenemos Pampa Azul que no investigó nada, ¿no? Tenemos que hablar también de otra posición de nación que quería empezar a relevar el mar argentino. Entonces, nosotros no tenemos información. Ellos no tienen información y a nosotros nos dicen que no hablemos desde creencias, cuando es un sentido común de la vida, como un bombardeo. Esto es lo que nos pone mal. Pero nos pone mal porque estamos hablando de nuestras vidas, de nuestros maritorios, de nuestros territorios, donde nacimos, vivimos, donde resonamos. Resonamos porque estamos permanentemente con el agua. Permanentemente estamos con ese horizonte. En Río Grande está pasando a 20 kilómetros de distancia, mandando bombardeo en una profundidad de no mayor de 100 metros. Cuando se hacen los análisis, ¿no?, de los bombardeos, de esta forma de buscar petróleo en el lecho marino, los mayores estudios se hacen, claro, allá en el norte, a más de 500 metros de profundidad. No sabemos cómo rebota eso. No hay forma de entenderlo. Y hablo casi con los datos que ponen ellos. Con los datos que ponen ellos, ya uno se da cuenta que esto es aberrante. Aberrante. Pero aberrante en todo sentido. Dicen que ahuyenta a las ballenas. Dicen que daña peligrosamente a los pingüinos. Nosotros acá tenemos reserva de pingüinos en la isla de los Estados. Pasó a menos de 20 kilómetros de la isla de los Estados, este barco. Hace horas. Entonces la reproducción de los pingüinos, la reproducción de las aves, los delfines que tenemos aquí, las ballenas que están pasando en estos momentos, el zooplancton que se ve afectado, lo dicen ellos. ¿Y sabés cómo mitigan estas condiciones? Se burlan de nosotros, nos toman por estúpidos. Primero, el Estado argentino no tiene forma de controlar. Lo dicen ellos, no tienen forma de controlar. Ni el Estado fueguino, ni el Estado argentino. Porque no tenemos la capacidad de logística, de poner un helicóptero. No pusimos, como argentino y como fueguino, le digo, no tenemos ningún observador arriba de ese barco. Perdón, Juli, sí te... Solo para acompañar, para sí, que para aportar como una posibilidad, que tenemos todo el traqueo satelital de los buques de prospección sísmica y vamos a ir vamos a avanzar con el sabemos cómo fue la sísmica en el norte, por lo menos hay un registro diario por hora que cuesta carísimo de tener, pero que tenemos, no yo, pero todas las personas que luchamos contra las petroleras en el mar. Entonces, ese registro va a dar cuenta también en Tierra del Fuego de qué zonas, o sea, sí tenemos, por suerte, hoy con la tecnología, la posibilidad de guardianear desde otros lugares satelitales, o sea, todo tiene su lado bueno y su lado malo. Si el Estado no sabe que tiene esa posibilidad, el activismo sí lo sabe y la usa. De hecho, traqueando barcos por internet nos enteramos que llegaba el prospector porque el gobierno no se encargó de informarnos nada. Entonces, eso, solo aportarte que sí tenemos la tecnología, que tenemos traqueado todo y vamos a tenerlo igual en Tierra del Fuego y vamos a poder usarlo como una herramienta más de la batalla legal para que quede claro que no vamos a detenernos nunca nosotros tampoco. Así es, Juli. Gracias. Tu presencia ya en Noruega fue impresionante para nosotros. Es así. Voy alternando algunas intervenciones que se están haciendo, perdón si se me escapa alguna. Sami teme respecto también al avance potencial de las salmoneras y enfatiza que el gobierno no informa. Lo mismo hace la página oficial de Comunidades Costeras de Tierra del Fuego respecto a la ausencia de información por parte del gobierno, y un poco en la línea de lo que vos planteabas, ser Fede, que Equinor te está destruyendo ahora, ¿no? Líneas hace énfasis que hace 7 años se veían las plataformas sobre Magallanes, y sí, le hace una serie de intervenciones, me quedo con dos, dice que a la provincia de Buenos Aires ni siquiera le quedan regalías, claro. Y el rol de YPF, ¿no? Que ahí por ahí, si quieren, le hago el puente a Hugo. El rol de YPF, como alguna vez Juan Carlos, asambleísta de Río Negro, de Allen, me decía, YPF está actuando como ganzúa de las corporaciones. Es la manera que tienen las corporaciones de entrar sobre nuestro territorio, y quizás acá se ve claro, ¿no? Se hace un discurso claramente, digo, el proyecto original... lo hace un exsecretario de Energía y exfuncionario de Shell, como Aranguren, en nombre de YPF, y sabemos que entró detrás Equinor, Total, Wintershall, etcétera, etcétera. ¿Es así, Hugo? ¿Vos cómo lo estás viendo? Vos que además venís de una militancia en otras áreas y que pudiste encarar esta situación tan, tan compleja para la isla. Mira, YPF, con YPF hay un tema muy particular, porque hay un imaginario social de YPF como benefactora, generadora de trabajo, ¿no? De arraigo. Entonces, eso socialmente YPF está muy bien vista. Pero YPF es así como lo decís vos. Es la que como habilita o legitima de alguna forma la intervención de las otras empresas. Pero además hay otro rol, hay otro sector que cumple un rol importantísimo en la complicidad, que es el sector sindical. Acá los dirigentes petroleros se acercaron a la universidad, a la juventud que se estaba manifestando en un 4, un atlanticazo, a decirle que estábamos equivocados, que ellos podían gestionar reuniones con la Total para que nos expliquen lo beneficioso de lo que estaban haciendo. Entonces hay un... pero bastante perverso, porque hay gente que vive de eso, pero no es tanta. Pero además son el matonaje de las empresas y del YPF, ¿no? Para implementar estas políticas. Digamos, acá no hay nada que sea inocente. Y entonces dicen, ¿pero por qué necesitan esto? Bueno, el país entrega esto porque está endeudado, porque las políticas imperialistas necesitan del saqueo de los países que consideran colonia. Entonces, todo lo que se van acá, se lo llevan, y lo que consumen de acá, acá destruyen el territorio, pero a nivel planetario, lo que se llevan de acá, lo utilizan en otro lado, que también afecta, digamos, toda la energía que consume Estados Unidos, afecta a todo el planeta. Entonces, esto, hay intereses tan potentes que a veces es abrumador, ¿no? Como de todos lados, inclusive de esto, bueno, nosotros conocemos YPFianos, yo viví en Caleta Olivia, en Comodoro Rivadavia, gente que dice YPF, qué grande YPF, ¿no? Y los derrames que se ocultan, los derrames en el campo y en el mar, ¿no? Que todo, y eso los gremios lo saben, el gobierno lo sabe, entonces es bastante compleja la situación para charlarlo con la población. Pero las nuevas generaciones son las que te alientan. Las nuevas juventudes son las que te marcan que es posible seguir peleando. Por eso estamos en esto. Por eso estamos en esto, junto con la experiencia de Fede, de Carla, tuya, de que nosotros somos como que estamos jugando y aprendiendo y sumando algunas experiencias, pero contra este monstruo que tiene múltiples, esta hidra, digamos, tiene múltiples cabezas. Es dificilísimo. A lo mejor no soy tan, digamos, un poquito pesimista, pero no creo, ¿no? Pero No. Hay un reconocimiento también que lo que está del otro lado es grande. Eugeniazo manda un abrazo. Virgil dice, en la línea de lo que estás planteando, la única salida socialista. Y María Isabel pone acento en esto que vos planteás, ¿no? Que el saqueo está generando un enorme empobrecimiento. Y Hugo, es muy importante lo que planteás también del rol de la deuda como elemento político, ¿no? La deuda externa como un elemento político de presión, un elemento que moldea políticas públicas y también extractivistas, productivistas, de una forma. Yo les propongo la siguiente ronda, damos una rondita más, las personas que quieran preguntar o comentar cosas, adelante, estoy tratando de recuperarlo. Estamos hablando con tres compañeras y compañeros del país que están íntimamente comprometidos con enfrentar y también buscar alternativas respecto a lo que significa el offshore, este proyecto que busca hidrocarburos mar adentro. Estamos hablando con Fede, que está en Tierra del Fuego, con Hugo en Río Grande y con Juli en Necochea. Yo la última ronda que les propongo es, ¿y entonces qué? ¿Qué hacemos? ¿Qué le ¿Qué están haciendo ustedes también, ¿no? Digo, ¿en qué múltiples dimensiones esto que, y con esto termino esta intervención, para mí es maravilloso, que es así como el mapa geopolítico no diferencia Argentina, Chile, Bolivia, Buenos Aires, Bahía Blanca, Río Negro, lo piensan regiones, ustedes se organizaron regionalmente. Entonces ahí hay ya un lineamiento político regional que a mí me resulta admirable, porque en otras cosas no lo hemos conseguido, digo, nos ha costado mucho en términos de agronegocios, cuesta mucho en términos de explotación minera. Bueno, la resistencia argentina respecto al offshore es regional, y quiero dejar acá enfatizado la importancia que tiene eso. Bueno, ¿qué más? ¿Qué otras cosas hacen, qué otras cosas imaginan para las personas que estamos y están del otro lado, movilizarse en este sentido? ¿Quién quiere arrancar? Yo, que me tengo que ir pronto a buscar a mi compañera que llega de Buenos Aires para nuestra charla de mañana. Entonces, primero, felicitarnos por la red de comunidades costeras. Como dijo el compañero Víctor, somos 4.500 kilómetros de Costa Unida. Es lo que está mencionando Guille en este momento. Guille, sos parte de esta alianza, sin duda, y nos felicito por eso. Así como a Hugo le resulta complicado hablar de las offshore en su territorio, nosotros no hemos parado a decir Tierra del Fuego desde que el OPSUR puso a disposición de nosotros esos mapas tremendos con la información sobre la expansión y lo enorme del proyecto. También hemos estado interviniendo en absolutamente todo taller sobre transición energética que se nos ofreció. No sé muy bien qué pasa ahora con la jurisprudencia, pero teníamos una ley de energía distribuida en la provincia de Buenos Aires, al menos, que nos podía ayudar muchísimo en ciudades como la mía, que están en permanente crecimiento, a imaginar ordenanzas que pudieran ofrecernos la real soberanía energética, que es la descentralizada, la que podemos producir en nuestros hogares. En nuestra asamblea siempre decimos una frase que es organizar el decrecimiento en la medida en que fuéramos capaces de entender para qué se produce la energía, cómo se gasta, tener claro además en qué la vamos a usar. Bueno, ese es uno de los horizontes a los que estamos mirando todo el tiempo, intentando poder ofrecer alternativas a los modelos productivos que se nos ofrecen, ¿no? Entonces, sí está claro que el desafío es enorme, porque el petróleo es la sangre que mueve este mundo, pero bueno, podemos cambiar de matriz. No hace tanto tiempo que esto funciona así, son 200 años, podemos ir un poquito más atrás en nuestra memoria ancestral, si se quiere, perdón que suene tan raro en mí esas palabras, pero bueno, de todo nos vamos nutriendo. Así que, compañeros, gracias. Yo voy a terminar de ver el vivo luego, me voy a retirar. Les abrazo profundo desde el norte y bueno, norte para ustedes, sur en general, norte para ustedes. Todo es relativo. Y bueno, gracias. Un abrazo profundo. Gracias, Juli. Gracias, suerte ahí. En las actividades de esta semana, SIL enfatiza la red de comunidades costeras, el MF Ringas, recuerda el Atlanticazo, cada cuatro diferentes localidades, diferentes lugares, diferentes comunidades se reúnen en torno al mar, a cuidar el mar, a recordar eso. Y Carlos Fabián también habla del rol de los puertos, importantes a discutir, que posiblemente ahora Hugo hagas el puente, y Virgi que pregunta, sí, claro, se guarda el vivo. Así que dale, Hugo, ¿qué hacemos? Seguimos sumando voluntades, integrando sectores como los derechos humanos, que, bueno, si el derecho a la vida, el derecho a vivir en un territorio no explotado, no es un derecho humano, bueno, pocas cosas lo pueden ser. Entonces, eso es sumar. Que esto nos atraviesa al conjunto, atraviesa el conjunto. Si no tenemos, si no luchamos contra esta destrucción, no vamos a tener planeta, no vamos a tener dónde vivir, o vamos a vivir cada vez peor. Es decir, o cambia la cosa o vamos a una destrucción. Y ya los científicos lo dicen a nivel mundial, digamos, nosotros no estamos haciendo ciencia ficción, la estamos viviendo, digamos, ¿no? Entonces, en ese marco, seguir adelante. Hay en Tierra del Fuego, en Ushuaia, contactos con compañeros del puerto para ver si generamos por lo menos algunas asambleas, algunas reuniones para tomar la dimensión de la importancia que tienen ellos para que estos barcos no puedan pasar impunemente por nuestros puertos y se tengan que ir. Hay que ser un poquito más firmes en algunas cuestiones. Por ahí vamos, pero vamos, sin aflojar. Genial, Hugo, y además te arreglaste muy bien, no era fácil, el vivo Instagram tiene sus bemoles, así que un profundo agradecimiento también porque te hayas comunicado. El MFeringas recuerda el 22 de marzo, el 22 de marzo Día Mundial del Agua, nos va a agarrar a muchos y muchas de nosotras y nosotros en San Juan, en Hachal, que ahí estará el tercer Festival Puentes de Agua. Es un día fundamental también para que conectemos la importancia del agua. Tuyo, Fede. Bueno, qué decir, lo que dijo Hugo, sumar. Una de las formas que tenemos es empezar a generarnos preguntas. Eso es una gran forma también de atravesar, una forma de generarnos la conciencia de lo que estamos viviendo, en qué momento estamos viviendo. Estamos pensando en Tierra del Fuego desde un lugar que no habíamos pensado antes. Siempre Tierra del Fuego se pensó para el despojo, siempre fue la colonialidad, ¿no? El territorio para las ovejas, matando a los Yenglam, el territorio para las fábricas, el territorio después, ahora, también para, bueno, que vengan turistas desde otros lugares del mundo por largos trayectos, y ahora también, hace ya un tiempo, el despojo del extractivismo del petróleo, y ahora se viene el hidrógeno verde. Entonces, hacernos preguntas, empezar a tomar una conciencia de dónde estamos situados y hacia dónde esto está encaminado a ir, donde nos están poniendo en el mapa, es un lugar que nos está empezando a generar esta propuesta, ¿no? Esta nueva propuesta para decirle que no a esto, no a esto. Y el no a esto es lo otro. Es decir, ¿cómo vamos a vivir acá? ¿Cómo nos vamos a calefaccionar acá en Tierra del Fuego? Es cierto que hacen temperaturas muy bajas y que el gas es algo muy necesario en estos momentos, pero tenemos que hacerlo porque no tenemos muchas más alternativas dentro de muy pocos años. Y pensar ya es una acción, ya es una acción. Y pensar, obviamente, como bien plantea Hugo, con otros sectores, no desde uno mismo. Y pensar con otros sectores, transmitir también estas ideas. Bueno, ese es el camino que estamos tomando, y obviamente con diferentes acciones, ¿no? Acciones que, por ejemplo, tienen que ver con el arte, como fue el Festival Artivista, con acciones de los cuatro, con acciones que estamos en diferentes asambleas populares en nuestras ciudades, transmitiendo todo esto, con acciones donde acá se han pintado banderas para salir en los diferentes lugares. Tenemos compañeras como Charlie, como August, como Anabel, que se metieron en el mar para dar demostración de también que somos parte de esto. Son acciones que tienen cuerpo y que tienen esa disposición en todos estos sentidos, que esto es todo en nuestro sentido humano, en nuestro lugar situado. Ese es el camino. Clarísimo, Fede, clarísimo. Bueno, por lo pronto, un enorme abrazo, Hugo, en Río Grande, Fede en Ushuaia, para las personas que estuvieron conectadas hasta hace un ratito. También estuvo conectada Juli en Necochea, tuvo que ir a buscar a una compañera que está llegando de Buenos Aires para unas actividades en Buenos Aires. Y digo una serie de mensajes, y con esto vamos cerrando. Ahí el mensaje de Isabel, que dice, no estamos hablando de cualquier territorio, ¿no? Estamos hablando de Tierra del Fuego, y la Antártida es clave, y las Islas Malvinas son claves, Tierra del Fuego mismo es clave en términos geopolíticos, no estamos hablando de cualquier territorio. Después, Hugo, Fede, le llegan abrazos de todo el país, así que no puedo transmitirlos, pero, y además vamos a generar muchas lágrimas, que sepan que hay un montón de gente conectada que les abrace. Y después retuve 5 comentarios que me parecen fundamentales. Primero, Leocura dice, no es menor el avance represivo, que no solo tiene que ver con Bullrich, con Milei, tiene que ver con una lógica provincial represiva que viene. Chubut pone como ejemplo, y yo agrego Jujuy. Son provincias que están experimentando formas de represión. Tenemos que organizarnos las comunidades, tenemos que entender cómo están actuando y tenemos que avanzar en este sentido y abrazarnos. Así que lo que plantea Leo es clave, porque tiene que ver con, bueno, frente a la represión, organizarnos, protegernos, cuidarnos. Después aparecen Sami y la Oferinga, que dicen dos cosas complementarias. Dicen, a luchar, y dicen, es ahora. No es que, bueno, ¿qué pasa? No, Equinor está ahora, está bombardeando el mar, ahora. Ni sabemos lo que está produciendo abajo, lo que sabemos es que no es bueno. Y después, dos compañeras que me generan también mucha admiración. Ruti, que es una compañera histórica de la Asamblea de Algalá, de la Asamblea de Garrobo, la querida Ruti dice que le pasemos los contactos, que el 22 de marzo ella está en la radio del Algarrobo, le pasemos el contacto que va a querer hablar con ustedes, así que por ahí Hugo, Fede, prepárense que van a salir también por Andalgalá. Y Fer Génova, otra enorme compañera, en este caso de Mar del Plata, dice una frase, y con eso cerramos, dice, somos un mismo mar y una misma resistencia. Así que valga este abrazo colectivo, compañeros, compañeras, somos un mismo mar, una misma resistencia, el Ivo queda subido, un abrazo enorme a la comunidad de Tierra del Fuego. Gracias por todo, nos estamos viendo, el DNU quedó rebotado en el Senado muy poco. Gracias, gracias compañeros, sigamos luchando. Muchas gracias, Guille, gracias Hugo. Fuera Equinor de Tierra del Fuego y toda la Argentina. Abrazo. Fuera Equinor. Todos a la calle. Chao.